FM Los Coihues, una radio que habla de vos. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 8 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los miércoles a las 8 de la noche en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Miércoles a las 8 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Hola, hola, hola. Buen día a toda la audiencia. Hoy estamos 22 de junio, programa número 4. Estamos en el programa Andar Bien, un programa de reflexión vial por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Barrio. Muy bien. Se metea de Chicago hasta L. Bueno, hoy es 20 del 5, hace 0 grados, ¿no? 20 del 5, 8.05, cualquier cosa dije. 22 de junio y vamos a saludar acá a quien les habla, Nicolás Brunori. Son los 2 grados y medio hace, acá dice el reloj, el termómetro de la radio. 2 grados y medio. Y bueno, quien les habla, el que está cometiendo un furcio tras otro, es Nicolás Brunori. Y hola Nina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Nina Brunori hablando y mi compañero Ignacio Menegossi. Hola, Nacho. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, y hoy toca el programa, va a estar dedicado a las mascotas, dado que ayer fue el día de llevar el perro al trabajo. Así que pasamos la campaña, la cortina y arrancamos con todo. Soy Miri Ochoa de Neo Seguridad Vial y escucho Andar Bien desde Bogotá, Colombia, por FM Los Cuyes, la radio de tu barrio. Bueno, ahora arrancamos con todo. Deseamos, hoy es 22 de junio, pero ayer fue 21 de junio, solsticio de invierno, el día más corto del año. Y bueno, fue el día de llevar el perro a la oficina, un día un poco particular. Hoy justo Bernie, cuando estaba desalojando los camiones, llevó al perro al desalojo, no sé cómo se llama. Así que justo venía con el día. No creo que Bernie supiera que fue el día de llevar el perro al trabajo, pero bueno, no es el primero en llevar el perro al trabajo. Vamos a arrancar primero con las redes y los contactos. A ver, Nina, ¿cómo lo ves vos? Por streaming nos tienen como fmloscoihues.redenfoques.com.ar, todo en minúscula. En Facebook, FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. En el Instagram de la radio es FM Los Coihues, todo junto en minúscula, guión bajo 105.5. El WhatsApp de la radio es más 549-294-478-4040. El correo de programa es andarbien66@gmail.com y el Instagram de Pato es Perito Brunori y el WhatsApp de Pato es más 549-294-462-8006. Perfecto. Perfecto, Nina. Así que siempre le decimos, si quieren mandar un correo, alguna pregunta que surja de hoy o de otros programas pasados, siempre mándenlo, nosotros los escuchamos y nos sirve para responder. Primero le respondemos en privado a la persona que nos preguntó. Y segundo, después, esa, como la duda de uno es duda de muchos, terminamos que lo ponemos en el programa para que otras personas que puedan tener la misma duda se la puedan quitar. Inclusive puede ser una duda para nosotros también. Y sí, un lindo tema para analizar. Exactamente. Hay muchas veces me han preguntado cosas que no sabía. Y nada, son cosas que pasan y nos sirve para aprender. Pensaba que nunca te había pasado eso. No, no, mi papá sabía de todo, pero yo no. Bueno, 21 de junio, les decía ayer, fue el día de llevar el perro a la oficina. Y para tratar el tema hoy de cómo llevar a las mascotas, tenemos una invitada muy, muy especial, conocida por todos en el barrio. Creo que todo el mundo la habrá llamado por lo menos alguna vez, ¿no? Como mínimo debe conocer las casas de todos. Y bueno, es nuestra veterinaria barrial, Alicia Fusca. Bienvenida, Alicia. Hola, buenas, Pato, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Primera experiencia en una radio, así que estoy muy contenta y nerviosa también. Así que veamos qué sale de esto. Va a estar bueno. Sí, sí, ahí están los aplausos. La multitud que se abuchona acá afuera detrás de la radio está aplaudiendo. Es toda la tribu que trae Alicia. Tribu de cuatro patas, me parece. No sé si... Y bueno, el día de hoy que nos lleva es este, ¿no? De la llamamos Alicia porque la idea es, como era el día de llevar el perro a la casa, al trabajo, digo, a la oficina, el tema es, bueno, ¿cómo hacemos para llevar un animal en el auto de manera segura? Eso es lo primero, ¿no? Y bueno, y después cómo llevarlo de alguna manera, que no sea segura tampoco, pero no hay que llevarlo de cualquier manera, ¿no? Sí, totalmente. Hay que ver si la gente está acostumbrada a salir con sus animales fuera de su casa, que no siempre pasa. A veces siempre el perrito es el perrito del patio y no sale para nada. Pero hoy está pasando que cada vez más las personas se van trasladando con sus mascotas, porque las mascotas pasan a formar parte, una parte importante de la familia, así que los incorporan a diferentes actividades. Así que está pasando más seguido de que se viaja cerca o lejos con las mascotas, así que está bueno charlarlo. ¿Y cómo hay que llevarlo? ¿Cómo adiestrar al perro o habituando al perro? Me gustó más la palabra habituar, porque adiestrar por ahí es una palabra muy técnica, por ahí asusta mucho, porque nadie, ni yo me siento capaz de quizás adiestrar a un perro. Pero habituar o educar me parece mucho más que se pueda, una palabra más fácil. Tal cual, como es un hábito, si de repente es algo que vos vas a usar de forma habitual, está bueno que lo empecemos a hacer seguido, porque los perros son animales, si bien son súper inteligentes, pero son animales y ellos a lo no conocido van a responder de una forma miedosa o agresiva. Entonces, si vos nunca sacaste a tu perro de tu casa y lo vas a hacer una primera vez y el perro no se quiere subir al auto, puede salir corriendo, puede querer morderte o un montón de cosas, que lo está haciendo porque no conoce lo que estás haciendo. Entonces, está bueno hacer un hábito de eso. Y bueno, principalmente, si estás en un vehículo es una cosa y si estás a pata es otra cosa. Así que podemos charlar ambas posibilidades. Bueno, las dos son parte de la vía, ¿no? Hay que saber llevarlo tanto dentro del auto como por la vereda, ¿no? Las dos cosas creo que son importantes y nos incumbe en el tema del programa, que es sobre reflexión vial. Así que, no sé, por la que quieras empezar, arrancamos. Bueno, por un lado, bueno, si estás en vehículo, en realidad vial significa en la calle, ¿no? Vía, sí. La vía. Entonces vas a tener peatones y vas a tener gente en vehículo, entonces es completamente válido. El momento que pisas la vía pública ya es educación vial. Pero bueno, si estás en un vehículo, por un lado es algo positivo porque los integrantes del vehículo van a estar contenidos adentro de ese auto, así que el perrito va a estar más seguro, por así decirlo, pero no quita que no haya que tener algunas cosas a tener en cuenta adentro del auto. Por ejemplo, no es tan sencillo como subir un perro, un gato suelto arriba del auto y se acabó el problema. No es lo mismo si es un perro, no es lo mismo si es un gato. Por ejemplo, si es un perrito, no sé si saben, pero bueno, algunos pretales o arneses vienen específicos para anclar al perrito con el cinturón de seguridad, que eso es una pauta de seguridad súper importante. Claro, es la correa es una correa común de mano, pero en vez de tener el bucle, digamos, para meter la mano, sí, tiene el ganchito ese que el va en el cinturón. Un anclaje. Exactamente. Claro, la vellita esa que va dentro del cinturón, ¿no? Ah, bien. Es como si combinaras la parte del cinturón de seguridad con la parte de la correa. Es una combinación exactamente de eso. Y no es algo muy caro, no es algo que sale a mil pesos, ponele. Es algo accesible, e incluso te digo la verdad que me parece que es algo que uno pudiera fabricar también de forma casera, con un cinturón de seguridad que ya no uses, al que a la otra punta le anclas algún tipo de, gancho, de gancho que lo puedas enganchar. Y esto sí es importante, engancharlo a un pretal, no tanto a un collar que va en el cuello del perrito. Un collar de ahorque sería un poco dramático. Sería un poco dramático, así que no lo recomiendo para nada. Así que es importante eso, el pretal, y me refiero como a un arnés que va en el pecho del perrito, y de ahí sí se hace la fuerza, en todo caso, si tuviésemos un... ¿Y si es un perrote también? Lo mismo, para cualquier perro de cualquier tamaño. Por eso también es erróneo pensar que, bueno, mi perrito pesa 3-4 kilos, es un caniche chiquitito, lo llevo a UPA. Es erróneo pensar eso, hay que acostumbrarlo a que todos viajen en el asiento trasero y anclados al cinturón de seguridad. Aprovecho esto que dijiste de llevar a UPA al perro, volviendo a los perros, a las personas, los que llevan bebés adelante, el riesgo en caso de impacto que lleven a un bebé en brazos adelante es imposible que lo vayan a sujetar. No. Va a salir despedido, sea un perro, sea una caja de herramientas, sea un bebé. Total. No hay forma de sostenerlo. Exactamente. Sí, se llama efecto elefante eso, ¿no? Que algo que pesa... el nombre efecto elefante viene de que una persona, en una campaña francesa del año 84, creo que era, 85... donde decían que una persona sin cinturón en el asiento de atrás que pesa 75 kilos, cuando chocás, termina pesando 2 toneladas 400, que es lo que pesa un elefante chico. Un elefante, no me acuerdo, el africano no era, pero un elefante de los más chiquitos. Asiático. Asiático. Y por eso lo llaman efecto elefante, digamos, ¿no? Y es eso, ya sea un bebé... Me da risa que asocies un perro con un bebé, pero es válido, no, digamos. Hay gente que quiere a los perros como si fueran bebés. Sí, o más que un bebé, ¿no? Depende de la persona. Pero por eso sí. Hoy en día la famosa frase perrijo o gatijo toma ahí importante. Toma sentido, es verdad. Sí. Y bueno, y lo otro que decía de llevarlo atrás y no adelante, ¿no? En algunos lados está prohibido por ley que vaya adelante. No sé bien por qué, debe ser porque es muy fácil, si en el asiento del acompañante, debe ser muy fácil que moleste al conductor o que total. Distraiga al conductor. Para mí va por eso. O sea, el perrito, quieras o no, es un animal nuevamente, entonces no es predecible su actitud. Vos quieras o no, con un niño tenés otro tipo de comunicación, otro tipo de forma de interactuar, entonces podés controlarlo un poquito más. Aunque sé que ciertos niños de cierta edad tienen que ir con una sillita, que me parece también súper lógico para que no se muevan sin así como ellos quieran, pero tal cual, es para que el conductor esté tranquilo y no tenga distracciones, porque podés provocar un siniestro vial. Así claro, que... puede ser exactamente, ¿no? Y yo lo que escuché es que el gato en particular se mete, no sé por qué, pero se mete detrás de los pedales, como un lugar seguro. Sí. Entonces no te deja frenar. No, claro. Eso es peligrosísimo. Por eso el gato que uno dice, es chiquitito, no molesta, no. Es muy peligroso, ¿no? El gatito, incluso por su tamaño y por su actitud, porque siempre digo lo mismo, el gato no es un perro chiquito, no reacciona de la misma forma, no tiene los mismos, digamos, no tiene las mismas reacciones realmente. Entonces, un gatito se te puede escabullir muy fácil, más que un perrito, y tiene como ciertas formas de defenderse que también son bastante más agresivas que un perrito incluso. Así que el gato nunca debe ir suelto en el auto, siempre, siempre. Lo ideal es una transportadora de gatos, que es más que nada como una jaula rígida, la cual está cerrada. Entonces el gato está perfectamente contenido ahí adentro. Y bueno, si no tenemos esa herramienta, un bolso, una mochila, algo, o una persona que esté exclusivamente para sostener a ese gato y llevarlo encima. Nosotros usamos un pretel, como si fuera un perro. ¿Está bien? Está perfecto. Ah. Esa es otra forma de tener mayor control sobre ese cuerpito o sobre ese gatito que puede ser impredecible. Pero nunca, o sea, a veces llegan a la veterinaria algunos pacientes míos, gatitos, Me dice, ay, no, yo lo llevo al auto y vengo, pasa que vine solo, no quiero que se me escape. Y le digo, ¿viniste solo? No, te presto una jaula, por favor, porque no pueden venir sueltos los gatitos, puede ser un tremendo accidente. No sí. Sería lo ideal. Me parece que el gato es más peligroso que el perro, ¿no? Sí, sí, sin me pobre parece que de... sí. No para sí. Estigmatizarlo. Claro, sí estigmatizar al gato, pero me parece que es más peligroso. Por más que uno lo ve más chiquitito. Sí, tiene una conducta más impredecible el gato. En general, ¿no? No, aparte te puede saltar arriba del volante. Siempre hay gatos, siempre hay perros específicos, pero creo que en las generales. Y eso que decís de los pedales es tal cual. Yo creo que buscan el lugar donde se sienten más seguros y más inaccesible, donde ellos se puedan esconder y no llegues. Tengo una anécdota de cuando trabajaba en el quirófano móvil, que justo fue acá en el barrio hace un par de años. Vino una persona con el gatito suelto en el auto. Obviamente esperaba dentro del auto que le toque su turno, porque eran muchos animalitos esperando para castrarse. Y cuando llegó su turno, el gatito se escondió detrás de los pedales y ese día no lo pudimos castrar, porque ese gato no salió de ahí adentro. Me parece que sabía lo que venía, pero fue imposible. Y me dice, se me escapó dentro del auto, no sé dónde se metió. Y le dije, ¿te fijaste ahí atrás de los pedales? No. Y cuando vamos a ver, estaba metidito allá al fondo. No hubo forma de sacarlo, pues se puso muy nervioso, tiraba a morder. Así que para evitar esos problemas, para evitar arañazos, mordidas, y bueno, para evitar que los planes no salgan, en ese momento el gatito no se pudo castrar, siempre mochilita o jaulita o algo casero. No es necesario ir a comprar una jaula, que quizás hoy en día son costosas. Se puede fabricar, te diría, con dos cajones de verdura, de esos de la verdulería, uno arriba del otro, unos precintos, y se terminó el tema. Con eso se viaja más tranquilo. ¿Y el lugar donde ponerlo es atrás, atrás del conductor, atrás del acompañante, un lugar así, sí, ¿no? Sí, lo ideal siempre atrás, porque, bueno, seguro que ustedes saben mejor que yo, pero el asiento del acompañante queda siempre muy expuesto al vidrio, al parabrisas, así que cualquier frenada, cualquier cosa, eso puede salir despedido, puede golpearse contra el vidrio, romper el vidrio o el tablero, quieras o no. En los asientos traseros me parece que también tienen una contención, ¿no? Una contención mejor, que hay una frenada o algo y van a quedar ahí, a menos que justo esté en el medio y no estaba agarrado y sale disparado, pero si no, siempre quedan contenidos. Entonces es mucho más seguro. Si no, sujetar la manija de la jaula con algún lazo al cinturón, aunque sea atado. Sí, sí, tal no hace cual. Falta justo tener la correa que encaje en la hebilla. No, simplemente claro, sujetar, porque en caso de vuelco también es un proyectil dentro del habitáculo. Claro, si tenés la correa común, ¿viste? Sí. La que tiene un bucle, un aro atrás. Sí, sí, sí, sí. Yo lo que hago es, pongo el cinturón común... Y claro. En el diagonal le paso la hebilla, el gancho eso, por sí. El bucle y forma ahí como una especie de nueva alondra y ahí lo meto en el... Sí. Entonces con eso también te evitas... Eso también es buena. Tiene, digamos, funciona el cinturón de seguridad. Sí, sí, sí. Es buena esa. No, igual ella lo que decía era de que vaya abajo, porque si va arriba también se puede llegar a marear, sí, sí, viendo el horizonte. Entendí, ¿no? Abajo entre, va más contenido. Lo también. Que sería el piso del sí. Pasajero que va atrás, de claro. Cualquiera de los dos asientos. Eso sí. es lo ideal, más aún para gatitos o perritos que no están acostumbrados. El hecho de mirar por la ventana los puede marear. Uh-huh. Bueno, el hecho de ir adentro del auto, hay muchos que no están acostumbrados o que sí lo están, pero siempre sufren de náuseas, vómitos, miedo. Los gatos en particular, cuanto más contenidos o cuanto menos vean, mejor. Entonces, si un gato está re asustado, lo mejor que puedes hacer es poner una mantita arriba de la jaula que él no vea para afuera. Obviamente si es un viaje largo hay que ir mirando de a poquito ahí adentro cómo está el gatito, pero si él no ve para afuera, sabe que su universo se limita a la jaula, es un ambiente controlado, entonces está más tranquilo y no se va a poner tan nervioso. Para viajes largos es mejor ir de a poco, ¿no? Primero hacer un par de cuadras, después hacer unos 20 minutos. Seguro. Y ir llevándolo, ¿no? Sí, así como dijimos al principio, la palabra habituar, si vamos a hacer un viaje largo, yo para nada recomiendo que la primera vez que subas al perro gato es el día que vas a viajar. Pero bueno, no todos lo saben, está bueno este programa porque me parece que mucha gente se va a enterar por primera vez que está bueno hacer un hábito o acostumbrar a ese animalito al auto. Por ejemplo, bueno, estamos planificando un viaje para el mes que viene. Bueno, entonces tal cual, empezás hoy subiéndolo solo al auto y le das un premio arriba del auto, una croqueta de alimento, un pedacito de salchicha, lo que se te ocurra. Pero empezar a asociar, o sea, o que asocie el animalito, el auto con algo positivo. Solo lo subís. Al día siguiente lo subís y le cerrás la puerta. Al otro día le cerrás la puerta y fuiste hasta la esquina. Y después una vuelta a la manzana y después 10 minutos. Después saliste a la ruta un ratito. O sea, es todo muy paulatino. Hay que tener mucha paciencia, obviamente. Pero bueno, estamos lidiando con un animalito. Hay que entender eso, que uno no se lo puede explicar de otra forma más que generarle un hábito positivo. ¿Es recomendable suministrarle algún calmante? Creo que en los aviones le suministran, ¿no? Depende, es una re buena pregunta porque está quizás el, no sé si decirle prejuicio, pero como que siempre hay que tranquilizar a un animal a la hora de subirlo a algún medio de transporte. No es así, para nada. Y por lo menos mi indicación profesional es que a menos que sea necesario, porque de repente ese gatito o ese perrito atraviesa un momento de nerviosismo o de estrés que es perjudicial para su salud, esa es la única razón por la cual yo medico o tranquilizo animales para viajes. Si no, no lo recomiendo para nada, porque es una situación completamente esperable que esté un poco nervioso, que quiera ladrar, que se hizo un pis encima, que tuvo algún vómito porque justo se mareó, pero bueno, son todas cosas esperables y completamente, digamos que no son nada graves. Entonces es mucho más fácil tratar de tomarse el tiempo y habituarlo a que de repente, porque sí, querer darles un tranquilizante que muchos no lo saben, pero tiene muchos efectos secundarios. Entonces no está bueno. Che, y ahora que dijiste medio de transporte, te pregunto de mi total ignorancia. ¿Cómo, o sea, está permitido llevar animales en el colectivo? O... No, por lo menos en nuestro país, medios de transporte públicos, o por lo menos que utilicemos todos, no se permiten. Ningún animal, colectivos, ¿no? Ni perro, no, ni gato, animal, ni hámster, ni nada. No, no. Colectivos no. Ni de corta ni de larga distancia. ¿En el subte no estaba permitido hoy en día? En un momento, sí. Creo que en Capital Federal sí salió como no sé, un permiso para que viajen, pero estaban destinando un vagón específico para eso. Y tenía ciertas pautas que eran medio difíciles de realizar. Por ejemplo, que permitían perros y gatos, pero solo adentro de un canil o una jaula transportadora. Con los gatitos no sería mayor problema, pero con los perros normalmente uno no lleva una jaula transportadora que pese, no sé, 30 kilos al subte. Entonces mucha gente se quejó porque no era algo muy viable que digamos. Normalmente vos al perrito, si pesa 30 kilos o más, lo sacás caminando, no vas a llevar una jaula. Así que creo que no duró mucho. No estoy al tanto del día de hoy cómo está eso, pero... El perro lazarillo sí es el único que está permitido. Ese es el único que está permitido, sí. No solo para ciegos, sino para cualquier persona que lo necesite por algo, ¿no? Exacto, eso sí, lazarillo y que sean acompañantes, no sé si se le dice acompañante terapéutico, no me sale la palabra, pero hay unos que son destinados para eso, para una cuestión de salud. Incluso, bueno, esos en aviones tienen mayor facilidad para viajar y eso quería detallarte, que en avión sí se permite trasladar perros y gatos. Siempre también en jaula y con determinadas, digamos, características y también algunos trámites que hay que hacer con el veterinario de cabecera. Claro, claro. Y los para viajes largos, cada dos horas y media, ¿es recomendable parar? ¿Cada sí. cuatro, cada cuánto más o menos? No, te diría que no tan extenso, por ahí entre hora y media, dos horas y media, está bueno hacer una parada, más que nada para un poquito de agua, un pis, un poquito de aire y seguir ahí despacito. Bueno, le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Alicia Fusca, nuestra veterinaria barrial, la que todos llaman a la hora de tener algún problema. Y nada, estamos hablando hoy de cómo transportar mascotas en el auto y cómo transportar en la vía pública. Hasta ahora hemos hablado solo de la vía pública, solo de auto, de autos. Y ahora me parece que vamos a hacer un quiebre para después de una cortina vamos a hablar de cómo transportarlo en la calle. En la calle. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, that's true. 'Cause you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's always spent. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Karen Martel, los escucho Andar Bien desde Tartagal, Salta, por FM Los Coyes, la radio de tu barrio. Saludos. Hola chicos, sigan así. Excelente programa chicos, lo escuchamos acá en familia, un saludo. Hola, soy Facu, muy bueno el programa, lo estamos escuchando con la familia mientras comemos. Saludos a Alicia, la veterinaria de nuestro gato, chao. Bueno, ahí tuvieron los mensajitos. Muchas gracias, Facu. Gracias ahí, por todos los saludos. Gracias por todos los saludos, Claudia. Ahí, la Luca. Gracias por todo, siempre todos atentos. Gracias a mi hermana Pili, que me escucha desde, creo que está en Buenos Aires. No sé si está en Buenos Aires o en algún otro lugar de saludos Argentina. Saludos a Pili. Y ahí nos aclara de que en Buenos Aires ya no se permite más circular en trenes con... Ah, con mascotas. Que estuvo un rato, pero que ahora dejó de... Dejó de ser posible. Bien. Antes de continuar, me gustaría que algún desprevenido del barrio que todavía no conozca a Alicia nos diga dónde la puede conseguir, dónde atiende, cómo contactarla. Bueno, ahora si quieren les dejo mi teléfono acá en la radio. Cualquiera se puede contactar conmigo ahí. Ese es mi teléfono personal. Y si no, fuera del barrio, que acá atiendo a domicilio, me pueden encontrar en Veterinaria Cerro Otto. Eso es en el kilómetro 5 de Avenida Pionero, justito frente al teleférico del Cerro Otto. Todos los días, no todo el día, pero de vez en cuando, si no me encuentran, me pueden encontrar ahí. Bien. Bueno, volvemos con el tema de transportar animales. Recién estuvimos hablando sobre cómo transportar los animales en algún vehículo, ¿no? Transporte público, auto particular, avión, trenes, colectivo. Y bueno, ahora llegó el turno de empezar a hablar de cómo transportar los animales por la calle, ¿no? En la vía pública, ¿no? Sí, bueno, y qué tema, ¿no? Porque no sé ustedes qué piensan, pero creo que quizás acá es muy común ver perros sueltos, sí. Que no es lo ideal, obviamente. Como venimos hablando de que son animales y que son impredecibles y que no podemos controlar exactamente las reacciones que tienen, entonces sabiendo todo eso me parece lo más lógico tratar de tener un poco de control sobre ellos cuando estamos en la vía pública y más aún si estamos caminando. Entonces, y esto también corríjanme que ustedes saben más que yo, pero en cuanto a lo que es seguridad vial, todos los animales tienen que ir acompañados de una correa y que la persona responsable de cada animalito lo lleve sin tenerlo suelto. Eso por lo pronto es la premisa más básica de andar con un animalito en la calle cuando vamos caminando. ¿Cuándo es necesario el uso del bozal? Bien, el bozal por lo pronto es estricto para ciertas razas que son consideradas peligrosas. Por ejemplo, no es para estigmatizar las razas, pero se sabe que hay razas que por cierto porte y por cierto tamaño de esa mandíbula que tienen son consideradas peligrosas. Para mí toda raza de más de 30 kilos puede ser peligrosa si no es controlada. Entonces no es para mandar al frente a ciertas razas en especial, pero cualquier perro de más de 30 kilos que realmente no sea muy amigable o no esté acostumbrado a estar con gente debería llevar bozal si se lo saca a pasear. Pero bueno, si estamos en un lugar abierto, como por suerte nosotros tenemos un montón de lugares donde no es necesario que nos crucemos con gente inmediatamente, entonces en esos lugares sí se los podemos sacar y ellos pueden estar tranquilos y libres. Van a ver que hay diferentes tipos de bozales. Lo más común para sacarlos a pasear, o por lo menos lo que a mí me gusta recomendar, son los bozales tipo canasta, se llama, que es como si fuese, como dice su nombre, es una canastita que va alrededor del hocico, que no permite que el perrito saque ninguna parte de su hocico hacia afuera, y sí le permite que pueda abrir un poco la boca para jadear, ¿sí? Uh-huh. Jadear es eso, con la lengua afuera, la respiración del perro. Ellos controlan temperatura por la boca. Exactamente. Entonces, los otros bozales que existen, que son unos que son de cuero, que les aprieta el hocico y lo deja completamente cerradito, ahí no estamos permitiendo que el perro abra su boca para jadear. Entonces, si lo vamos a sacar a pasear, que es como un ejercicio, es súper importante que puedan termorregular, o sea, que puedan controlar esa temperatura que están generando con su cuerpo con el jadeo. Así que sería buenísimo que sea un bozal canasta si es que lo vamos a usar para pasear. Imagínate que a vos no te gusta andar con barbijo, sí. Imagínate pobre perro con un bozal que no sea canasta, ¿no? Todo cerrado, ¿no? Yo iba a preguntar justamente eso, o sea, un perro que no está habituado a pasear con bozal, habituarlo al uso del bozal, ¿no? Es súper importante. Siempre, creo que vamos a estar siempre hablando de lo mismo, lo importante de habituarlos, de adaptarlos a ciertas situaciones, porque si no, no va a ser, o sea, va a ser contraproducente, porque, ejemplo, si uno lo saca a pasear, le pone un bozal sin antes habituarlo, el perrito va a estar prestando atención a esa cosa extraña que tiene en el hocico, no va a estar prestando atención a su alrededor, a cualquier indicación que vos le des, no va a estar aprendiendo nada más que a pelearse con el bozal, entonces uh-huh. No es nada positivo, eso no va a disfrutar del paseo tampoco. Claro. Yo en la calle, más en el centro, no veo a perros que llevan bozales, veo a los dueños que llevan una correa muy atada a la mano, bien fuerte para que no se vayan. Nunca los veo con bozales, siempre con su correa, pero no es que tiene 3 metros, tiene 1 metro como mucho para que no se vayan, para que no tenga tanta libertad de irse por donde quieran los perros. Bien, y Nina, te retruco una pregunta. ¿Qué te parece más seguro, llevar al perro bien cortito o llevarlo con una correa larga y que pueda caminar más libre? Depende del perro, de sus costumbres y de la del miedo o la seguridad que tenga. Porque si es un perro que nunca sale... es más recomendable que tenga una correa corta, y si es un perro que es más callejero, que sale, que se sabe que es bueno, sí es. Yo recomendaría, no sé nada, pero yo recomendaría que tenga una correa más larga y que sea más libre. Está buenísimo, ¿no? Y no es que no sabes nada, está perfecto lo que dijiste. Y yo te agrego, también depende mucho el lugar donde estamos. Como decía antes, no es lo mismo que de repente estemos sacando al perrito al centro o caminando al lado de la avenida Bustillo, o que de repente fuiste al lago y bueno, no pasa nada porque realmente no hay una calle cerca, no hay mucho tránsito. Normalmente cuando estás al lado de una avenida importante o en una calle donde pasa mucha gente, es súper necesario que el perro vaya más cerca tuyo y que vos tengas un control de él. Entonces una correa corta, incluso que camine al lado tuyo, es súper importante. Ahora, si estamos haciendo un paseo más distendido en un lugar en la playa o en un bosque que no sea un parque nacional donde no se permiten perros, pero que sea más distendido, ahí sí podemos usar las correas. Incluso hay unas correas que son extensibles, que se alargan, digamos. Entonces ahí sí estamos más distendidos y se puede, pero idealmente, incluso en perritos que están aprendiendo, los que no saben caminar con correa, hay que empezar con correas cortitas, donde uno les puede dar mayor como seguridad o les puede impartir más indicaciones. Sí, recordemos también que si la correa es muy larga, el perro se puede meter en la calle y hacer que un conductor que viene choque, digamos, ¿no? Cuando uno ve un perro, o primero tiende a frenar de golpe, o si no, a volantear y esquivarlo. Ay, sí. Y a veces en el volanteo puede ocurrir algo peor, ¿no? Que subirse a la calle y atropellar a otro que está en la vereda, ¿no? Sin querer, ¿no? Pero son cosas que pasan, ¿no? Entonces siempre la correa, cuanto más corta mejor, si estás en la ciudad, en el centro, ¿no? Acá en los coigües creo que, bueno, no hay vereda, así que es tan grave, pero se puede dejar más libre, ¿no? Me parece a mí. Siempre igual con alguna atadura, digamos, no suelto, digamos, ¿no? Sí. Seguro, no, obviamente que uno habla desde lo ideal, lo que debería pasar, pero después hay que ajustarnos a la realidad en la que vivimos, lo que se puede hacer y bueno, también a lo que podemos llegar. Algo mínimo, yo creo que todo lo que hablamos es realmente sentido común, nada de esto es por capricho, todo tiene una base de seguridad. Por ejemplo, algo tan sencillo como cuando vamos caminando con un perrito al lado de una calle, una avenida o una ruta, que el perrito vaya del lado de adentro, no llevarlo del lado de la calle. O sea, tiene toda la razón para que no sea un peligro para el auto que está pasando, para que el perrito no se asuste y de repente salga disparado, o si justo se te soltó, preferiblemente que sea del lado de, no sé si me explico, de la banquina y no al lado de la calle inmediatamente. O sea, es todo tiene una base realmente de sentido común, no es un capricho. Bueno, lo mismo ahora me acuerdo de Nacho, que lo mismo hay que hacer con los chicos, ¿no? Cuando uno camina, hay que darle la mano y que el chico esté del lado. Pensé que me decías ponerle correa y bozal. No sé si estaría bien visto. Sí, eso. Yo a veces me olvido, me pasa mucho, yo voy caminando a la escuela con mis hijos y... ¿A vos te ponen bozal, Nina, o no? Y porque no. Me olvido. Te olvidás. Porque me olvido. No, pero me olvido en serio de ponerlo siempre del lado de la... No sé cómo sería, el contrario de la calle, digamos, ¿no? Porque aparte el hombre, al ser más alto que el animal, también hace de faro para el conductor, ¿no? Que capaz no ve al perro, pero ve al adulto. ¿Del lado de las edificaciones o del lado de la montaña si uno va caminando por un lugar que no hay edificaciones? Sí, que no sea la calle. Que no sea la calle, básicamente. Sí. Tal cual. Y te hago otra pregunta, y más allá de perros, no te digo porque no tengo ni idea, ¿no? Pero ¿se puede sacar a pasear gatos o otro animal? Mira, normalmente lo más común es sacar a pasear perros, porque es la especie que está más quizás domesticada en ese sentido y puede hasta disfrutar del paseo. Porque una cosa es hacerlo por necesidad, por ejemplo, se lastimó tu perrito y lo tuviste que llevar al veterinario, bueno, no me quedó otra, no tengo auto, vivo a 3 cuadras de la veterinaria, lo llevé caminando. Pero si es un paseo, la idea es que lo disfrute, entonces normalmente el perrito es el que más disfruta de eso. Un gato te diría que es medio extraño, no quita que no existan gatos que disfruten de salir al exterior y salir con correa y disfrutar de eso, pero son los menos. Te diría que son los gatitos que desde muy chiquititos se los acostumbró a eso, tienen que tener una personalidad y un carácter muy especial para ser tranquilos, para no reaccionar mal a eso. El gatito es un animal que ante susto o miedo reacciona fácilmente saliendo, corriendo a buscar un lugar donde se pueda proteger, y como tienen un tamaño muy pequeño, se te zafa de las manos, se zafa de las correas, de los collares, de los pretales, son expertos, escapistas, entonces no es algo tan fácil acostumbrarlos, y como te decía, por ahí uno le pone toda la mejor onda para entrenarlos o para educarlos, pero si el gatito no la pasa bien, no tiene sentido. Si cada vez que salís se le erizan los pelos y te pone cara de que está asustado, realmente no tiene sentido sacarlo y eso también hay que tenerlo en cuenta. Tendríamos que tener un gato que no sea gato, básicamente, ¿no? Y un gato medio perro, sí. Capaz. Sí, no sé. Che, bueno, y se nos está yendo un poco el programa. Te quiero hacer las últimas preguntas, que capaz son las que se le ocurrió a Nina, que me contaba mientras pensamos, que más que nada, si te ha tocado casos de animales accidentados... que hayan sobrevivido, obviamente, ¿no? Ya sea porque estaban adentro del auto y cuando chocaron se lastimaron, o porque estaban en la calle sueltos y alguien los atropelló sin querer y nada, te lo trajeron. ¿Te han tocado casos así? Mira, casos de adentro del auto, te diría que por suerte no he tenido casos. Los que vienen adentro del auto, por suerte, viajan bien o nunca han tenido problemas. O por suerte nunca he tenido un siniestro vial en el cual adentro hubo un perrito y también salió lastimado, por lo menos no me ha tocado. Pero que sean perritos que estaban en la calle, sueltos o no, que hayan tenido accidentes, es una cuestión de todos los días. Todos los días aparece... Sí. Yo tengo una anécdota para contarles, ya que estamos con este tema. A ver. Sí, me hicieron acordar. Cuando vivía en Buenos Aires tenía una perra, era una... siberiana, laica... Y un día estaba estudiando. ¿No era católica? No, era laica. Laica la perra macanuda era. Y estaba estudiando y la llevé a pasear a un campito que había en Buenos Aires, ahí, zona de Coghlan, por ahí. Y voy con un compañero de la facultad con correa, llega al campito y la suelto. ¿El presidente Correa? Sí, con correa, sí. ¿Y dónde está Correa ahora? No sé. Bueno, y la suelto en el campito, empieza a correr y hay unas vías del tren. Y me dice, ¿no te da miedo el tren cuando pasa? Le digo, ¿por qué pensás que la traje acá? Le digo en broma, mi humor negro, le digo a mi compañero. Bueno, viene el tren, la perra justo cruza las vías y el tren le pasa por arriba. No, tendencia suicida tenía. Sí, no, vino y yo le digo, laica, laica, le grité. Como que se quedó ahí, venía el tren y se metió justo debajo del tren. La revolcó abajo del tren, unos 20 metros. No quería ver cuando terminó de pasar el tren cómo estaba la perra. Me acerqué y la perra milagrosamente estaba viva y sin ningún hueso fracturado. Oh. Obviamente estaba muy golpeada, la llevé enseguida, la alcé y la llevé al veterinario. Bueno, obviamente le pusieron medicamentos, me dijeron vamos a esperar cómo pasa la noche. Y al día siguiente ya estaba caminando, rengueando, iba caminando, no tenía ningún hueso roto ni nada. Para que no te llame la atención, los trenes tienen una altura para que pasen por arriba de las personas y no las maten, digamos. Bueno. Si no te pones debajo de la rueda, que la rueda es de acero. La perra se puso estaba justo por suerte en el medio de las vías y se agazapó cuando vio que venía el tren. Adoptó la postura del digamos, el pecho al piso. Claro. Y eso fue lo que lo salvó. Instinto de supervivencia, sí. Esa perrita. Sí, oh, sí, qué. Sí. Mira, me hicieron acordar ahora de eso. ¿Y el tren descarriló, frenó, no, siguió como si nada? Traté de frenarlo con las manos, pero no pude y siguió. ¿Por qué no llamaste a mi papá, que es claro. Superman? Pero bueno, sí, increíble y milagrosamente Laika sobrevivió. No, ¿en serio el tren frenó? Y vivió muchos años más. ¿Mucho después o no frenó nunca? No, siguió. ¿Ni se enteró? Ni se enteró que estaba la perra ahí. No. Habrá frenado, no sé, a 500 metros que estaba la estación. Es verdad que por la inercia que tiene, por más que frene, frena imposible, como... Imposible. Sí, sí. Pero capaz frenó para ver qué había pasado. No. Es que realmente quizás ni la vio, porque la altura que tiene la persona que está ahí... No, es que pasaba una persona de 1,70 m, 1,80 m caminando y se cruzó en las vías. No, era un perro que, ¿cuánto tiene? 40 centímetros de altura, 50. Sí. No sé si 50 centímetros o medio metro, ahí me confundo un poco, pero... Claro. Debe estar por ahí, más o menos esa distancia. Por ahí anda. Bueno, ahí estamos cerrando el programa. Ya son menos 10 casi, 28 y 48. Sí. Así que, nada, hemos hablado con Alicia Fusca, nuestra veterinaria barrial. Ahí estamos hablando sobre cómo transportar mascotas, aprovechando que ayer fue el día de llevar el perro a la oficina. No sé cuánta gente llevó el perro a la oficina y si lo llevó correctamente. Yo la llevé. Muy bien. Se habrá puesto celosa con los demás animales. Por suerte se está portando bastante bien la chiquita. Aprendimos a transportar en autos, a llevarlos en la vía pública y a no soltarlos donde hay vías de tren. Exactamente. Fundamental. Así que bueno, eso fue nuestra entrevistada de hoy, Alicia Fusca. Y bueno, ahí vamos a una cortina vamos con una canción. Con una canción para después empezar con el cierre del programa. One time, one. Sin un buen conductor, toda vida carece de valor. ¿Cuál será hoy tu aporte a la seguridad de todos? Voces Viales te agradece sumar prevención. Bueno, recordamos a todos, estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Son las 8:53, faltan 7 minutitos, qué rápido soy para las matemáticas, vamos, para las 21 vamos. Horas. Y nada, hoy es 22 de junio del 2022 y vamos a repetir las redes para el que quiera hacer alguna pregunta y nada, comunicarse con nosotros, ahí vamos a decir las redes. Por streaming nos tienen como fmloscobues.redenfoques.com.ar, todo en minúscula. En Facebook, FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. En Instagram de la radio es fmloscoihues, todo junto en minúscula, guión bajo, 105.5. El WhatsApp de la radio es +54 9 294 478 4040. El correo del programa es andarbien66@gmail.com. Y bueno, recuerden que por el Facebook FM Los Coihues estamos transmitiendo en vivo. Casi siempre transmitimos, siempre y cuando nuestro productor general lo permita. Es el nuestro productor y cameraman, todo, es todo junto. Todo junto. Y así cobra también, ¿no? Sí, así nos sale un ojo sí. De la cara. y bueno, ahí haciendo un raconto del programa, hemos hablado sobre transportar mascotas. La vez pasada hablamos sobre conducir en picadas. La vez anterior hablamos sobre, me está fallando la memoria, El cambio de mano, como antes conducíamos por la izquierda y ahora por la derecha. Uh-huh. Y en el primer programa, bueno, del tema de cómo un accidente puede ser considerado homicidio doloso en lugar de culposo, ¿no? A eso, los temas que hemos hablado hasta ahora. Recuerden que estamos en el barrio de Los Coihues. Es un barrio que la máxima es 20 kilómetros por hora, que para el poder andar a 20 kilómetros por hora es cuestión ni nada más ni nada menos que andar en primera. Si pones segunda, depende del auto, pero en segunda tenés que dejar el auto regulando porque enseguida te pasás de los 20 a los 30. Y el kilómetro tiene 2,5 kilómetros de largo, de punta a punta. Si uno sale de Bosque Petrificado hasta llegar al fondo del barrio o el principio, depende cómo lo miremos, del barrio, o sea, de una punta a la otra, son 2,5 kilómetros, y si vamos a 10 o vamos a 40, no tengo el machete acá, pero nos ahorramos como 5 minutos nada más. Con lo cual, es bueno para incluso llegar a casa tranquilos, ¿no? Decir, bueno, entré al barrio, crucé el puente, cualquiera de los dos, el Puente Negro o el Centenario, decir, pongo primera y empiezo a relajar para llegar calmado a casa, ya sea para encontrarme con mi compañero, mi compañera, o ya sea para decir, bueno, tengo que ir a casa, a cocinar, a hacer lo que tenga que hacer, y ya llego relajado. Exactamente. Nos sirve como terapia grupal y aparte como seguridad vial. Y recordar que los 20 kilómetros no es capricho, ¿no? Responde a... Que hay chicos jugando en la calle, fundamentalmente. Jugando, gente caminando. Y que se puede cruzar la gente en el medio de nosotros. O animales. Claro, animales, por ejemplo, que hablábamos hoy, justamente, buena coincidencia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que hay animales que se te puede cruzar y nada, uno los puede atropellar. Y bueno, y que en invierno hay hielo en la calzada y que en verano ir a más de 20 levanta muchísima tierra. Exactamente. Así que este fue nuestro programa de hoy. Hace 2 grados 3, no bajó mucho la temperatura entre que empezamos y terminamos. Y espero que les haya servido para poder reflexionar sobre cómo conducimos en la vía, entiéndase, la calle. Así que un saludo, Nacho. Saludo, Pato. Un saludo, Nina. Saludos. Un saludo, Alicia. Saludo, muchas gracias por recibirme. Muy lindo, ojalá se repita, chicos. Gracias y a vos, Ali. Un saludo a Leandro, nuestro productor. Cameraman. Y cameraman. A Fabián. Ahí nos levanta el pulgar. Otro operador. Y bueno, será hasta el próximo miércoles por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Your hands do. It's your own eyes that have seen. So won't you judge your actions to make sure the results are clean? It's your own conscience that is gonna remind you that it's your heart and nobody else's that is gonna judge. Be not selfish in your doing. Pass it on, help your brothers in their needs. Pass it on, live for yourself. If you will live in vain, live for others. Again, in the kingdom of Jah, man shall reign. Pass it on, pass it on. What's good from bad, but to do the things that are right. On a hot sunny day, under the shadows for rescue. But as the day grows old, I know the sun is gonna find you. So be not selfish in your doings. Pass it on. Brothers in their needs, pass it on. Live for yourself, you will live in vain. Live for others, you will live again. In the kingdom of Jah, man shall reign. Pass it on, pass it on. ...105.5 megahertz...